sí, cuando yo quiero así. Pues junto a mi cochera, mueve lo mitad. Peña entender por aquí. Mi cochera, mueve pere pilla cero. E mañaje semba, e payapo. Oye, pío, se, oye, pasea. Oye, le, yere, oye, oye. Oye, ayúdame, soja, pere o mañana. O frena y mi, o acelera. Ojo me que mi ha upeo que está ha endo pilla y nata o pata. Y cocheramo al lavero y cuare. De lo embollere oye ya casé. Hago ego y de manguera y popende que embolla cuna y potima ve. Y cocheramo a ningo y aite. Con una sonrisa o paga o qué. Hagan de coger o taller peo y que nada es. Y no pepe mara en cora es. Otro pabe y mecánico popé. Y vale de mama o tende paise. Catrete iba, déjame tu coche o ella y chupenta o arrelaite. Ya, yo lo añadí con su amor. Pues me ha echado a los guis. Tú que me dice, oye, la que pasea. Ah, yo llevo a teado, pío peado. Pío peado, mira, cuña fea. Cuña o esano, hombo pugosina. A oñemo llama o piropea. Si usted me permite, quiero ser su amigo, súbase conmigo, la voy a llevar. Sapu areinte oñe monduino, o cero jape pella guacuera y tal. Dai por y bocina, hombo cuara, o no genia cajo mundo y agua. Echar un ruta muy tete, ahí señalero, hombre ande al revés. Eche hija pegui, eme etape, upe vacuña, pinaca tuete. Y cocheramo a ningo y aite. Con una sonrisa o paga o qué. Hagan de coger o taller peor y que ne hay. Y no se pemara en cora otro pabe y mecánico popé. Y vale de mama o tende paite. Cato teje y va a dejarme tu coche o